Pepe. Dicen que estoy viejo. Viejo yo. Viejo sus calzoncillos, mano. Ya tú sabes. Con su floro, que ya estoy tío, que me falta un par de años pa' coger frío, pero yo tranqui causa, sigo en mi vacilón, y ellos con calzoncillo que parece camisón. Hablan, hablan, pero bien que se chorrean, cuando su ropa interior ya ni las mamás la crean. Quieren hacerme roche, quieren huevear, pero conmigo no, que yo sé responder ya. Viejo, tu calzoncillo, pues mano, los que lavas y siguen marrón. Como si fuera pecado, pero yo con flow pe, bien parado. Mientras ellos se huevean sin oficio, yo fresquito como nuevo, sin desperdicio. Si quieren guerra yo les sigo el juego, pero no me lloren cuando pierdan el ego. Quieren meter chacota, quieren joder, pero conmigo se van a morder. Viejo, tu calzoncillo, pe mano, eso que ya le culpa que te pique, te causita si digo la verdad, bien clarita, tíldame de viejo, tíldame de abuelo, pero tus calzones, mano, piden consuelo. Viejo, tus calzoncillos, te mano.